Las canciones que tenemos para ustedes de lo nuevo. Esto se llama Corazón Equivocado. Mami, quédate conmigo. Cometiste el grave error de tu vida y estás amando un corazón equivocado. Cometí un error, te pedí perdón y no me perdonaste. Sé cuál es tu intención, por despecho hoy te entregas a otro amor, sabiendo que a quien quiere, ese soy yo. Y estás amando un corazón equivocado. Hola Palma, este es un tema nuevo para todos ustedes. Yo sé que tú no eres feliz y tus días son muy tristes y amargados. Cometiste el grave error de tu vida y estás amando un corazón equivocado. Cometí un error, te pedí perdón y no me perdonaste. Sé cuál es tu intención, por despecho hoy te entregas a tu amor, sabiendo que quien quiere, ese soy yo. Y estás amando un corazón equivocado, equivocado, equivocado. Y estás amando un corazón equivocado, equivocado, equivocado, equivocado, equivocado, equivocado. Arrepiéntete. La banda 21. Soy yo. Visítame. Llévatelo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a la pausa, chicos. Hacemos una pausita más. A prepararse todos para la parte final. A descansar. Hacemos la pausa. Y en unos minutos venimos en la última parte de la banda 21. Ya venimos.